como hasta el meritito fondo, y el lugar es espacio para que vayan y se divierta. Ahí para los amigos, para la gente admiradora de la Pacha de la Partida que también nos acompaña. ¡Bienvenidos! Y esta melodía se la enviamos a las quinceañeras. ¡Irlanda! ¡Y Elga! ¡Siente! Enviando con el nombre de Me Gusta. Usted ya la conoce y muchas gracias.